Radio Ubrique. Deportes. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para adentrarnos en toda la actualidad del deporte local. Este fin de semana se reanuda la Liga Local de Fútbol Sala, una competición que se tuvo que paralizar en el mes de enero por el aumento del índice de contagios por coronavirus. Y se, como decimos, se tuvo que paralizar en el mes de enero cuando apenas había echado a andar, ya que comenzaba en diciembre y se habían disputado dos jornadas hasta el momento. Pues la buena noticia es que este fin de semana, este próximo viernes, se retoma la competición con los partidos tanto en División de Honor como en Primera División programados por el Comité Local de Fútbol Sala. Y son los siguientes: en la cancha exterior, el viernes 9 de la noche, Pub Álamo, Revolución, Quisco Trujillo Construcciones, y a las 10, Autoser Brille 1979. En el pabellón polideportivo municipal, pero ya el sábado, muy tempranito, a las 9 de la mañana, Quedeque Panteras, y en la cancha exterior, a las 10, Atlético Celtí, Morgans, Marca 91, y a las 12, Morgan Estudiantes, Viajes Gran Mundo Tour. En Primera División también se va a disputar la jornada 3, el viernes, en el pabellón, a las 10 y cuarto de la noche, Fran General y Guas, y en la cancha exterior, a las 8 de la tarde, el Club Deportivo Celtas, APP Pymes. Y el sábado, en el pabellón, a las 10 de la mañana, Infosama, Construcciones y Reformas G&G, a las 11 de la mañana, Oasis Lunch, Benocaz Nazarí, y en la cancha exterior, a las 11 de la mañana también, la Placita Fútbol Sala Corte Aguilar. Descansa en esta jornada el equipo del Impala 1987. Eso es lo más destacado de este fin de semana, donde, por ejemplo, si se reanuda la competición en la liga local, también echará a andar el calendario ciclista de la el calendario de carretera, queremos decir, de la Asociación Ciclista de Ubrique. El pasado fin de semana se clausuraba su calendario de montaña y, pues, a continuación, a renglón seguido, se pone en marcha ese calendario de carretera que les va a llevar prácticamente hasta el verano. En este caso, la primera cita, la primera ruta en carretera será Ubrique, Presa de los Hurones y Ubrique, ida y vuelta hacia esta Presa de los Hurones, que ya saben es término municipal de San José del Valle. Por delante, pues 21 rutas, y también recuerden que la cicloturista La Patacabra se incluye, no dentro de este calendario, pero entre las actividades de carretera de la temporada, la gran puesta en escena de la Asociación Ciclista de Ubrique. Eso por un lado, y por otro, también se retoma este fin de semana, se reanuda, arranca una nueva edición de la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia que organiza la Federación Andaluza de Montañismo. 10 pruebas, 10 citas que conforman este calendario, entre ellas la ruta de la Travesía de Resistencia Sierra de Grazalema, el 22 de octubre, organizado por el Club de Senderismo Tritón de Prado de Rey. Y una vez más, en esta Copa de Andalucía, Ubrique va a estar representado por el Club Senderismo Los Tres Caminos, que ya sabe que se ha proclamado vencedor de las últimas ediciones, y con las mismas intenciones va a afrontar esta nueva Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia. Enseguida nos vamos a quedar con esto, porque es en lo que nos vamos a centrar en la jornada de hoy. Pero además, nos vamos a quedar con los horarios de las citas deportivas de este fin de semana en cuanto a las competiciones regulares, a las ligas, tanto de fútbol como de baloncesto. Comenzamos con el balompié. Ya saben, lo habrán escuchado, ya lo hemos comentado y lo hemos adelantado aquí, que este fin de semana tendremos doble cita de equipo senior en nuestra localidad, porque, por un lado, el Ubrique Unión Deportiva A, el de la primera andaluza senior, disputa el último partido de la primera fase del grupo, del subgrupo A, la jornada 18. Recibe en casa uno de los equipos que va a jugar por los playoffs por el ascenso, el Trebujena, y el partido se adelanta, atención, a la tarde del sábado. Será el sábado 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y por otra parte, el domingo le tocará el turno también en la jornada 18 al Ubrique Unión Deportiva B, que recibe al Tiempo Libre. En este caso será el domingo a las 12 del mediodía y en el mismo escenario, en el Antonio Barbadillo. En tercera andaluza juvenil, grupo 2, el domingo a las 11 y media de la mañana se disputará el Tiempo Libre Ubrique Unión Deportiva en el Manuel Irigoyen de Cádiz. Eso será, como decimos, el domingo. En la cuarta andaluza juvenil, grupo 4, jornada 15, el Deportivo Ubriqueño viaja a Jerez, se enfrenta al Torno 2009 el sábado a las 5 de la tarde. En el grupo 4 de la tercera andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño viaja a Algodonales, bueno, en este caso no, se enfrenta a Algodonales, pero juega en el campo municipal de Zahara de la Sierra el sábado a las 11 de la mañana. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva jugará en Villamartín ante la Unión Deportiva Villamartín en el Jesús Ruiz Martínez el sábado a las 4 y media de la tarde. En lo referente al grupo 7 de la tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva recibe a la Escuela de Fútbol Paquete el sábado a las 12 y media en el Antonio Barbadillo, mientras que el Deportivo Ubriqueño juega ante el Atlético San José en San José del Valle el sábado a las 12 y media. En el grupo 4 de la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a La Salle en Jerez de la Frontera, a La Salle Jerez, el sábado a las 12 del mediodía en el campo Manuel Millán. En el grupo 8 de la tercera andaluza Levín, el Ubrique Unión Deportiva recibe en el anexo del pabellón polideportivo municipal al Afición Jerez el sábado a las 11 de la mañana, mientras que el Deportivo Ubriqueño jugará en el Estadio Municipal de San Isidro del Guadalete de Jerez de la Frontera el sábado a las 11 ante el equipo del Comarca de Jerez. Nos vamos con la cuarta andaluza Levín. El Ubrique Unión Deportiva recibe también en el pabellón polideportivo municipal, en el antiguo campo 3, al Arcos Club de Fútbol Academy el viernes a las 7 y media de la tarde. Se adelanta, por lo tanto, al viernes, al igual que va a ocurrir con el partido de los Benjamines. Pero bueno, el Ubrique Unión Deportiva, Alevín B, el viernes a las 4, perdón, el viernes 4 a las 7 y media en el anexo del pabellón polideportivo municipal. En este grupo 8 de la cuarta andaluza Alevín también tenemos al Deportivo Ubriqueño, que en este caso jugará el sábado a las 11 y media de la mañana en las pistas de atletismo, en el campo de césped natural, ante la Unión Deportiva Villamartín. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 8, como decíamos antes, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Villamartín el viernes a partir de las 5 de la tarde. Y la segunda andaluza pre-Benjamín, grupo 5, el Ubrique Unión Deportiva viajará a Puerto Serrano, donde se medirá el sábado a partir de la 1 menos 20 al Puerto Serrano Atlético. Como ven, jornada completa en lo que a fútbol se refiere. Juegan todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño. Y también vamos a tener, en lo referente al baloncesto, al básquet, una jornada completa porque juegan todos los equipos del Cabu. El Barada Cabu juega el sábado en el puerto ante la Gimnástica Portuense en el pabellón Angelita Alta a partir de las 12 y media. El sábado a partir de las 12 y media. Hablamos del Junior masculino de nivel A. El Junior masculino de nivel B juega aquí en la Sierra, en concreto en Grazalema, el domingo a las 10 y media de la mañana. Baloncesto Grazalema Cabu. El cadete femenino B, en este caso, viaja a la capital, a Cádiz, donde se va a medir al Cádiz Club Baloncesto Gades el sábado a las 12 y media. El Cabo infantil femenino A será el único que juegue en casa y lo hará el domingo a las 11 de la mañana ante el Club Deportivo San Felipe Neri 2008. Y por último, el Paco Bazán Cabu Mini Mixto juega también aquí en la Sierra, en este caso en la vecina localidad de Prado del Rey, el domingo a partir de las 12 del mediodía. Como pueden comprobar, una agenda muy completa para este fin de semana, sobre todo en lo que respecta a los deportes de equipo. ¿Habrá más citas? Bueno, pues tenemos ahí el trail de Dolmen del Gigante, donde seguramente habrá participación ubriqueña y una serie de pruebas que de las que ya daremos cuenta la semana que viene. Hoy vamos a hablar de la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia. Como hemos dicho hoy, hace unos instantes, pues retoma, por fin se recupera un certamen que ha estado suspendido a cuenta de la pandemia durante los dos últimos años. La última prueba que se llevó a cabo pues fue a principios de 2020 y desde entonces no se ha reactivado esta copa hasta este 2022. Por aquel entonces, y como ya informábamos por aquellos días, comenzando la copa, pues uno de los grandes candidatos, como siempre, a conseguir el título era el Club de Senderismo Los Tres Caminos, no solo a conseguirlo, sino a revalidar lo que había hecho en años anteriores en los que consecutivamente había conseguido proclamarse campeón de Andalucía. Por eso, si se reinicia la competición, seguramente había que estar pendiente del Club de Senderismo Los Tres Caminos, porque ellos iban a estar concienciados para tomar la salida en la primera prueba que va a tener lugar en Alhorín de la Torre este próximo sábado, la decimoprimera travesía medioambiental Jabalcuza-Jarapalos. Pues con la reanudación de esta competición, sobre la reanudación de esta competición, vamos a hablar con el presidente del Club Senderismo Tres Caminos y también uno de los capitanes del equipo de travesías, con Manolo Díaz, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Parece que por fin vuelve la Copa Andalucía de Travesías de la Federación Andaluza de Montañismo en este 2022. Y bueno, y parece que ahí va a estar presente, como no puede ser de otra manera, el vigente campeón de las últimas ediciones, el Club de Senderismo Los Tres Caminos. ¿Cómo afrontáis, Manolo, este regreso después de dos años sin competición? Pues bueno, pues ya nos afrontamos con ese ansia de haber estado tanto tiempo parado al margen de esta competición, de este tipo de senderismo que practicamos, que es bastante interesante, ¿no? Y bueno, después de tanto tiempo, pues ya veíamos teníamos ganas de que esto abriera ya sus puertas y todo se empezara a normalizar un poco. Así que nada, como tú bien dices, pues bueno, empezamos este viernes ya con la competición en Alhorín de la Torre, la travesía medioambiental Jabalcuza-Jarapalos, y bueno, a ver cómo se va dando el campeonato. Uh-huh. La última vez que competisteis fue precisamente hace, como hemos dicho, dos años, en febrero de 2020, en la travesía de resistencia Granada-La Costa por la Almijara, ¿no? Creo que fue... si no me equivoco, ¿esa fue la última travesía en la que pudisteis participar? Sí, porque claro, se abrió el calendario normal, como se venía haciendo pues uh-huh. todos los años anteriores, ¿no? Hasta que nos pilló esta pandemia, ¿no? Entonces, pues participamos en la primera, que fue la misma que vamos el viernes, Jabalcuza-Jarapalos, donde quedamos campeones. Participamos en la siguiente, que era Granada por la Almijara, y también ahí nos proclamamos campeones, y ahí pues bueno, pues ya fue cuando se nos vino encima todo este dichoso tema, y fue cuando ya se suspendieron todas las competiciones, así que bueno, pues hace dos años prácticamente que estamos en el dique seco en esta competición. ¿Quién hubiera creído entonces, si te lo dicen, que esa iba a ser tu única travesía de resistencia en dos años, ¿eh? Bueno, pues claro, eso no se lo esperaba a nadie, la verdad, no se lo esperaba a nadie, a todos no nos ha venido grande esto, ¿no? Y bueno, son cosas que nadie se esperaba. Esto, como te digo, ¿sabes? Nos ha venido encima una pandemia de este tipo, que bueno, mira, al margen, pues bueno, la competición es una cosa que bueno, pues la tenemos ahí, la disfrutamos cuando podamos. Pero claro, esto se ha llevado muchas vidas por medio, muchos puestos de trabajo, entonces lo nuestro es insignificante para lo que ha causado esta pandemia, ¿no? Y nadie se esperaba esto. Uh-huh. Bueno, una copa que ha estado en suspenso durante dos años y ahora pues por fin parece que se han dado las circunstancias para que vuelva a reiniciarse una competición que Manolo había vivido un gran auge en estos últimos años, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que bueno, esta competición, pues bueno, pues se fue poniendo, como tú dices, en auge poquito a poco, y había muchísimos equipos compitiendo, había una gran competencia y bueno, es que, bueno, aparte de lo que se sufre una travesía de esta, ¿no? Pues que pues, son momentos malos que se llegan, que si frío, que si viento, que si agua, que pero bueno, es una competición que se echa mucho de menos, que cuando estás metido dentro de la competición y ves el ambiente que hay, que se vive con los compañeros, con todo lo que se vive haciendo senderos por ahí, por toda Andalucía, pues bueno, pues te llama bastante la atención y te vas enganchando. Así que sí, como tú dices, esto es una competición que iba más cada día. Uh-huh. ¿Y si esperáis encontrar lo mismo en el punto donde lo dejasteis? ¿Se supone que el resto de equipos con los que peleabais directamente también seguirán ahora en esta? ¿O a lo mejor estos dos años de parón ha podido causar algún tipo de factura? Yo creo que es al revés. Ahora cuando se han abierto las inscripciones ahora en estas Abalcuzas Arapalo, por lo menos en las dos que hemos cerrado inscripciones, que ya tenemos cerradas también las inscripciones de Granada por la costa, de las Mijaras, pues la verdad es que he visto equipos que están metiendo competidores ahí. Antes, al final sabes tú que íbamos quedando 8 o 10 equipos compitiendo porque lo demás, pero ahora he visto equipos de Córdoba, he visto equipos de Granada que están ahí metiendo competición siempre al principio no crea unas expectativas, después los equipos quieren ir a por la copa, en cuanto empiezan a fallarle a lo mejor algún participante, bueno, y ya van perdiendo puntos, a lo mejor ya se vienen atrás, pero en principio, bueno, yo por las dos inscripciones estas que hemos cerrado he visto que hay bastante competencia este año, ¿eh? Uh-huh, que van a volar al menos en este principio de temporada. Oye, Manolo, como presidente del Club Senderismo Los Tres Caminos, también cómo habéis vivido este parón, porque por un lado, digamos que ha sido de los deportes que en las circunstancias en las que estamos se podía practicar y por lo tanto podemos considerar que, favorecido porque precisamente por eso, porque se hacía al aire libre, un montón de gente ha comenzado o ha descubierto a consecuencia de eso el deporte del senderismo, pero por otro, claro, vosotros como club, los eventos y rutas oficiales se tuvieron que quedar a un lado. ¿Cómo os habéis desenvuelto? Sí, la verdad es que sí, porque mira, una cosa es salir por tu cuenta cuando tú sales, oye, coges dos o tres compañeros, cinco o seis compañeros y sales a la montaña, ¿no? Sales a hacer sendero, a la sierra, pero cuando un club tiene que organizar una salida oficial, pues ya te coartas un poco, ¿no? Porque si ante todo está la responsabilidad, y cuando tú ves que los índices de contagio pues van subiendo, pues ya tienes que tomar decisiones que aunque no te gusten, bueno, pues son decisiones que tomas con la cabeza en vez de con el corazón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos vivido de todo, circunstancias, desde cuando empezamos a salir, que nos recortaban los grupos, que si teníamos que ir 20 personas, que si después se podían ir metiendo más pues los grupos más grandes, que si después con mascarilla, que en fin, hemos vivido de todo, ¿no? Que uh-huh. Hemos vivido que nuestro disfrute es al aire libre y todo, pero nosotros oficialmente tenemos que regirnos por unas normas, las normas que mandan las autoridades, las normas que manda la federación, y oficialmente las debemos de cumplir. Uh-huh. Bueno, dentro de esas limitaciones, la suerte es que habéis podido seguir practicando, ¿no? Sí, nosotros no hemos parado hasta, bueno, cuando se levantó el confinamiento, como todos estábamos confinados, bueno, en cuanto se levantó el confinamiento y pudimos ir organizando cositas, pues bueno, en grupitos pequeños, partíamos los grupos, siempre salíamos, hombre, y estábamos haciendo cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahora, pues bueno, retomamos nuestras actividades el año pasado, terminamos ya en diciembre con la célebre comida que hacemos, ¿no?, del club, con todos los socios. Ahí terminamos ya hasta este año, que bueno, teníamos previsto empezar en enero, la semana después de Reyes, ya teníamos previsto, y bueno, pues nos volvió a sorprender otra vez este aumento, esta Omicron, ¿no?, que nos ha dejado fuera de juego otra vez. Entonces tuvimos que aplazar todo lo que teníamos previsto, pues bueno, lo tuvimos que aplazar hasta que se dieran las circunstancias, que las circunstancias van a ser, pues bueno, por la semana que viene. Uh-huh. Es lo que te iba a decir, ya sabéis cuándo lo vais a poder retomar. ¿Ese calendario social? Sí, vamos a retomar la Copa de Travesía, como tú bien dices, la retomamos este viernes. Uh-huh. Y nuestras rutas sociales con el club, pues el día 12, pues ya tenemos prevista hacer la primera travesía, con la primera ruta con nuestro club. Mira, pues vamos a hacer el Cortijo Adalid, la Torre del Pazo, la Caza de Piedra, allí por Corte de la Frontera, una rutita muy, muy bonita, muy entretenida, y que, bueno, empezaremos con ella nuestro calendario de 2022. Mira por donde una buena noticia, ¿no? Ahora sí, claro, claro. Es que, bueno, es que la vida sigue normalizando como podemos. Claro, claro. Bueno, en lo relativo a vuestro equipo de la Copa de Travesía de Resistencia, ¿qué tal? En 2020 contabais con un grupo volcado y comprometido, ¿no? Teníais ahí donde elegir. Es lo que te digo, estos dos años de parón han pasado factura en los ánimos de los que entonces estaban en competiciones. ¿Sigue la mayoría? ¿Entra gente nueva? ¿Cómo estáis? Sí, bueno, vamos a ver, más o menos somos los mismos. Sí, nos hemos visto un poco tocados, ¿no? Tocados porque moralmente, porque la verdad es que no, que mira, por ejemplo, en esta travesía que nos vamos el viernes, pues ahí teníamos 20, 22 personas que querían participar en nuestra travesía. Nos inscribimos para, bueno, teníamos en el grupo, pues contá conmigo, yo quiero, yo voy. Y al final, pues bueno, pues nos han dejado un cuadro porque no nos han permitido nada más que escribir a 8 en un principio, y después abrieron las inscripciones para 20 y tantas plazas más y conseguimos meter a 2 personas más, nada más. Entonces, la mitad de los participantes se han quedado fuera porque, bueno, por motivos de organización, porque como está la cosa como está, los clubes pues tampoco se atreven a meter a carta libre como se hacía antes. A lo mejor te metían 250 participantes, 300 participantes, 200, y ahora, bueno, pues están reduciendo personal por estos motivos todavía de la pandemia, que no se fían mucho. Así que, bueno, el equipo, pues bueno, estamos bien, estamos con ganas, con ánimo, pero claro, esto te va minando la moral, puesto que, claro, si unos pueden ir, otros no pueden ir, a unos los dejan fuera, pues bueno, no podemos contar con ese equipo ganador que teníamos siempre ahí metido, ¿no? Siempre, bueno, ahora estamos un poco más limitados, pero bueno, son circunstancias y ya está. Y nosotros, pues bueno, con ganas de en cuanto se normalice la cosa y donde nos permitan meter 20, 25 participantes, allí meteremos. Y cuando nos permitan, nos digan aquí podéis participar 8, pues bueno, pues se escogerán 8 que puedan ir y ya está. Y otra cosa no podemos hacer. Claro, es curioso porque la Copa de Travesía puntúa por número de participantes. Y obviamente, si tienen que recortar el aforo a cuenta del coronavirus, pues dímelo tú, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace? Son dos tipos de competiciones. Es la Copa Andaluza, que son 8 participantes, que son los que van puntuando, y el premio de la travesía, que mientras más participantes meta, pues bueno, consigues proclamarte campeón o no, ¿no? Entonces, pues bueno, los ocho participantes que compiten en el Campeonato Andaluz de Travesías, pues bueno, esos son obligatorios, deben ir estos 8, pero después, claro, al margen de estos 8 puntos que puedes conseguir, de esos puntos que puedes conseguir, pues bueno, pues te quedas fuera pues de la posibilidad de proclamarte campeón de esta prueba, ¿no? Porque claro, si otro equipo, pues bueno, ha metido 14 personas y tú has metido 9, pues bueno, ya vas un poco limitado, ¿no? Entonces, pero bueno, son circunstancias, las mismas posibilidades tenemos nosotros que ellos cuando hacemos las inscripciones. Lo que pasa que, bueno, eso es suerte, que tú cuando te pongas a hacer las inscripciones uno haya metido 3 participantes más que tú y ya está, no podemos evitarlo. Claro, es suerte, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? La suerte no, hay que tenerla, claro, a la competición, no antes. Ya, mira, esto se debería haber regido porque esto pasó anteriormente con otro club que limitó bastante las inscripciones, y entonces ellos se rigieron a decir, mira, aquí los que van a puntuar son los 8 que van compitiendo, más aparte de eso, aquí no vamos a mirar que haya conseguido inscribir a 12 o haya conseguido inscribir a 14. Aquí si los 8 terminan, los 8 que van puntuando terminan, si se queda empate, miramos la media de edad, miramos la participación de mujeres, así, y por lo menos todo el mundo tenía las mismas posibilidades, porque competíamos, los premios se regían por los 8 que eran obligatorios inscribir, no por los que hayan inscrito más o menos. Pero bueno, cada club organiza su travesía como buenamente puede, y la verdad que, bueno, es perdonable porque, dadas las circunstancias que estamos viviendo y toda todo lo que nos hacen de cumplir, ¿no? Porque al organizar una travesía de esta, pues bueno, también tiene que cumplir unas normas, ¿no? De distancia social, de los avituallamientos, que no haya acumulación de gente, avituallamientos individuales, y ya bastante tienen los pobres también con organizar una prueba de esta donde están tan limitados, ¿sabes? Uh-huh. Oye, Manolo, ¿el equipo también sigue con su manera de entrenar y afrontar la competición, que tan buenos resultados ha dado en estos años? Sí, claro, sí. Nosotros, pues bueno, pues no paramos de salir a la montaña, se entrena. Tenemos también, bueno, pues nuestra hora de gimnasio, ¿no? Que el en el pabellón, el Patronato de Deporte, pues nos cede unas horas en el pabellón, donde ahí con un entrenador, con Vicente Gómez, que es el entrenador personal del equipo, pues bueno, pues ahí hacemos una gimnasia de mantenimiento, ¿no? De fortalecimiento de músculos y ahí vamos, siempre claro. Un poco porque sabemos de todo, ¿no? Cada uno tenemos nuestra forma de pensar. También hay el que dice, oye, mira, yo voy a aguantar un poco porque la situación, yo tengo gente de riesgo en mi casa, Claro. Yo voy a aguantar un poco a ver si la situación mejora, porque no me arriesgo a meterme en un pabellón, en una travesía donde vamos hasta 200 personas. Y eso te toca también, ¿sabes? A lo mejor ya hemos tenido dos o tres compañeros que han dicho, oye, mira, voy a aguantar unos meses, contá conmigo después, pero yo tengo personas de riesgo en mi casa y ahora mismo no me quiero arriesgar a meterme en grupos grandes. Y, en fin, perfectamente comprensible, vamos, es todo así. Uh-huh. La Copa de Andalucía, por lo que vemos el calendario, va a constar de 10 pruebas, que prácticamente el calendario es el mismo que hace dos años, ¿no? Son las mismas pruebas. Sí, el calendario, aunque en un principio se estuvo barajando una prueba, que se hizo una prueba y todo en Almería, para meter una competición, una prueba más, pero bueno, en principio se mantienen las 10 pruebas mismas, se mantienen las fechas más o menos, todas coinciden, día arriba, día abajo, se respeta la fecha que cada travesía tiene. Y bueno, pues como siempre, empezaremos ahora con las Balcuzas ahora para los viernes y terminaremos allá por noviembre en la Sierra Sur sevillana. Uh-huh. Claro, porque podemos decir que el calendario es totalmente representativo de nuestra comunidad. Salvo Almería, todas las provincias tienen su prueba, eso también. Exactamente, uh-huh. Sí, exactamente. Toda Andalucía está representada, nos falta Almería, que es la que están intentando meter, pero aparte de Almería, pues bueno, pues todas las provincias están representadas. Nos vamos a Huelva, nos vamos a Córdoba, nos vamos a Sevilla, en fin, todas las provincias están representadas con una travesía. Uh-huh. Oye, y todo el tema de la pandemia, ¿qué cambios va a traer a la Copa de Travesía? ¿A qué os obligan los protocolos? ¿Qué cosas se han eliminado, si se han eliminado alguna? Bueno, en principio, bueno, nosotros, mira, por ejemplo, esta travesía ya nos íbamos por la tarde, salíamos el viernes por la tarde, llegábamos allí, descansábamos en el pabellón, recogíamos ya las acreditaciones, dorsales para participar, y bueno, pues estabas allí y te echabas en un saco de dormir en el pabellón, y bueno, compartías allí rato con los compañeros. Nos ha cambiado hasta el punto de que ya esta travesía no vamos ni a irnos al pabellón allí el viernes, o sea, vamos a salir el mismo día que participamos, vamos a salir, o sea que nos tendremos que ir allí a las 2 de la mañana para la Urín de la Torre, para no tener que estar en un pabellón durmiendo con compañeros ni nada, en fin, aspectos cambian. Después, pues bueno, pues en los controles de firma, pues se van a hacer un control de firma bastante que sea separadito, que no estén todo el mundo acumulado, se van a hacer por tiempo. Después la llegada, no sé cómo lo tienen planteado, porque claro, la llegada también hay que hacer un control de firma a la llegada, que llegamos prácticamente todos con ganas de meterse en la ducha y todos corriendo, pues bueno, ahí veremos a ver qué toman. No sé si nos harán un control de llegada antes de meta o cómo lo harán. Después los avituallamientos, pues también van a ser avituallamientos individuales, nos van a dar cosas individuales con nuestra bolsita aparte, que no tengamos que compartir ni coger nosotros los alimentos de ningún avituallamiento. Y bueno, cosas así que, bueno, en el momento también nos han advertido que la mascarilla es obligatoria, igual que es obligatorio un frontal, que es obligatorio un cortaviento, que es obligatorio un pantalón por debajo de la rodilla en caso de frío, en fin, la mascarilla se convierte en obligatoria. Entonces, pues bueno, cuando vayamos subiendo, porque eso nos han dicho, oye, si vamos subiendo un repecho, que esto no se puede ni respirar, y con la mascarilla, pues bueno, nos han dicho que, bueno, guardemos un poco la distancia y nos quitemos la mascarilla en el momento de las subidas gordas que hacemos, y después nos la vamos a poner, y mientras no podamos mantener una distancia en senderos que sean estrechos, que vayamos muy, muy pegados, pues bueno, ahí habrá que llevar la mascarilla. Y cuando pasemos por pistas un poco más amplias, pues bueno, pues si necesitamos quitárnosla un poco y tomar resueño, pues bueno, pues lo haremos así. Así que bueno, iremos viendo a ver cómo nos vamos adaptando a estos cambios que nos imponen y bueno, intentaremos, pues bueno, pues, ya te digo, adaptarnos y cumplir con el protocolo. Claro, sobre todo con el tema de limitaciones en el tema de la convivencia, que dentro de lo que cabe, Manolo, hombre, uno le gusta ir a competir, ¿no?, y a disfrutar, pero la convivencia era también una de las cosas más gratificantes que tenía esta Copa, ¿no? Sí, sí, además de verdad, ¿eh? Porque mira, nosotros, aparte de competir, pues mira, no, es que no, nosotros no lo pasamos bien. Llegan momentos malos, pero nosotros lo pasábamos muy bien. Nosotros llegábamos allí, pues bueno, la noche que llegábamos todos, pues cenábamos allí todos juntos, nuestras cervecitas, nuestras tapitas para cenar, bocadillo, lo que sea. Ya te juntaba con gente de otros clubes que te abrazaba, oye, y en fin, una gana, un ambiente grandísimo, ¿no? La convivencia dentro de la travesía, un ambiente maravilloso, que lo que te engancha, ¿no? Y después igual, cuando terminaba, pues bueno, el compañerismo, todo esto, bueno, pues se ha visto, se va a ver un poco, ¿no? Limitado, ¿no? Y está, porque pues, ya te digo, nosotros nos íbamos el mismo viernes, nos íbamos y allí alternábamos y hacíamos piña, ¿no?, con otros compañeros y cambiábamos impresiones, y ahora directamente vamos a ir a competir, nos bajarnos del coche, coger dorsales y meternos en marcha. Así que, bueno, sí, vamos a estar limitados en ese aspecto, en ese ambiente que se vivía en la travesía, pues bueno, pues lo haremos un poco más llevadero, a ver cómo lo hacemos, y ya está. Uh-huh. Bueno, pues ya saben, este próximo sábado, la undécima travesía medioambiental, Jabalcuza-Jarapalos, en Alhorín de la Torre, tendrá lugar la salida y finalización y meta de la primera prueba de la Copa Andalucía de Travesías de Resistencia. Manolo, antes de despedirnos y aparte de todo esto que hemos comentado, ¿también tenéis en mente retomar la travesía de Gibraltar-Ubrique? ¿Tenéis fecha? Sí, sí, sí, sí. Eso la tenemos ya para después de feria, en septiembre. Y bueno, ya hemos quedado. Anoche tuvimos una reunión de directiva. Hemos pospuesto porque anoche eran muchos temas los que teníamos en mente y bueno, propusimos ya mantener una reunión, la primera oficial ya para ir organizando ya Gibraltar-Ubrique. Y bueno, sí, eso está ahí y con muchas ganas también, porque ya como son también 2 años, ¿sabes? Y bueno, hay ganas también de meternos en este follón, como yo digo, pero bueno, con muchas ganas y con ganas de abrir inscripciones y todo, porque también ahora también estamos pendientes de celebrar Eurorando, porque la Federación Andaluza, la delegación de Cádiz, pues nos encargó a nosotros, al Club Senderismo Tres Caminos, nos ha encargado hacer organizar una prueba de la Eurorando aquí en Cádiz, y bueno, estamos en ella también, estamos en ello para organizarla, que va a ser también para el 12 de marzo, se celebrará un encuentro de club aquí de montañeros de la provincia de Cádiz, y bueno, somos nosotros los encargados de recibirlo, de organizarlo, y también estamos preparando unas cositas aquí para esta ruta, así que no paramos. Y eso sería, ya decimos, el 12 de marzo. Ahí está, ahí prácticamente, sí, sí, sí, a la vuelta de la esquina. Exactamente, sí, sí, sí. Pues nada, estamos, Manolo, en ello y estamos trabajando para que todo salga bien. Que Manolo, que ha sido un placer volver a hablar contigo con perspectivas de una actividad deportiva ya oficial como es esta Copa de Travesía. Esperamos que la cosa siga, que no se te separe nuevamente y que bueno, que poco a poco se vaya alcanzando esa normalidad y lo más parecido a lo que era esta Copa antes de la pandemia, pues porque como tú bien comentas, lo disfrutabais mucho. Pues sí. Manolo, eso, que muchas gracias, que mucha suerte para este fin de semana. Y nada, veremos, bueno, esperemos eso, que disfrutéis nuevamente. Pues nada, pues muchas gracias, Jesús. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Un abrazo, igualmente, adiós. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Volveremos mañana viernes, pero ya saben, en nuestro horario de mañana a partir de la 1 del mediodía, con todo el avance, con toda la previa de la jornada deportiva del fin de semana. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Yeah, that's what I